o cómo fue la llegada, digamos, a los productores y productoras? No, en sí hubo como... no hubo grandes trabas. También porque los productores que se acercaron, con los que decidimos empezar a trabajar, ya estaban como produciendo de esta forma desde siempre. Entonces fue un poco registrar cómo producen y fomentar ese tipo de producción. Hay algunas cuestiones como, no sé, por ejemplo, los dulces, que en general tienen azúcar convencional. Entonces los elaborados en sí, que todavía está muy en construcción. Pero en sí es un sello que busca ser inclusivo. Entonces intentamos no dejar de lado, como adaptarnos a la realidad de la zona. La semilla local también es todo un tema. Si producís en una escala más o menos mayor a la familiar, no hay una demanda muy grande. Lo mismo pasa con el abono. Entonces un poco la idea de esto es que se generen redes para que se visibilicen esas demandas y de ahora en adelante se pueda exigir que las semillas sean locales o el abono local una vez que esté la posibilidad. Como que si nosotros ahora empezamos a exigir para tener el sello esas cosas, sabemos que dejamos gente afuera y no es la idea. O sea que, digamos, el proyecto es un proyecto que produce o que camina hacia ese objetivo que es el sello. Es una transición hacia un sello agroecológico que, como toda transición, lleva su tiempo y se va de a poquito, pero en sí con lo que tenemos es un montón. La zona en sí ya tiene un súper recorrido en producción agroecológica, se destaca muchísimo, entonces eso ya ayuda a una banda a que la normativa que está adaptada a la realidad de la zona ya sea en sí una normativa de producción agroecológica. ¿Qué cantidad de productores, productoras participaron en este primer encuentro? Fue muy variable, porque para cada una de la normativa tiene como distintos puntos. Por ejemplo, manejo general de la chacra, abono, semilla, de todo un poco, animales. Para cada una de esas reuniones, para establecer eso, se fue invitando a distintos productores que están en tema. Entonces, en sí, hubo un montón de productores que estuvieron en la construcción, pero que quedaron registrados. Para empezar, son 15. Habíamos decidido empezar con 5 porque se debaten muchas cosas y hay mucho que hacer. Para cada productor se hace una visita a la chacra, por ejemplo. Hay que hacer una entrevista, todo lleva tiempo y mucha energía. Pero al final terminamos empezando con 15 porque había mucho interés. Pero por ahora son 15 los productores certificados, que a partir de la inauguración de hoy empiezan a poder usar el sello. Bueno, y este sello tiene, digamos, un logo, una sí. forma de identificarlo. Sí, lo van a empezar a ver por todos lados. En sí es un sello que dice Ecomarcal, abajo dice Producto Agroecológico y arriba dice Sistema Participativo de Garantías. Tiene una montañita, unas rúculas, una frambuesa. Pero en sí es Ecomarcal. Ecomarcal es el nombre del proyecto en sí, del Sistema Participativo de Garantías de la comarca. ¿Dónde encontrarles quienes quieran, digamos, informarse, ya sea de aquí o de otros lugares, para conocer el proyecto? Bueno, tenemos el Instagram, que está activo hace poco, pero está muy activo, que es ecomarcal-spg. También está el mail, que es spgecomarcalandina. También nos pueden contactar por Facebook. Hay un Facebook que es SPG Comarca Andina. Y si no, bueno, en los eventos que vayamos haciendo, como el de hoy, que principalmente la idea era difundir para que se acerquen tanto productores interesados como consumidores, porque esto es algo que se construye entre todos. Podemos tener un montón de productores certificados, pero si no hay gente interesada en consumir esos productos, no funciona. Entonces, es como algo que necesita de todas las partes. Bueno, buenísimo. Y la sensación de los productores y productoras, veo, es una sonrisa, sí. Es alegría. Sí, fue, la verdad que salió muy lindo. Hoy estuvimos más o menos desde las 10 de la mañana hasta ahora el mediodía y los que trajeron para comercializar vendieron casi todo y por fuera de eso mucha comunicación. Esto apunta mucho a generar redes entre consumidores y productores, entre productores y productores, generar redes en sí para fortalecer la comercialización local. Y en ese sentido fue un éxito, me parece, estoy muy contenta también. Una de las cuestiones que traen los sellos o los labeles de garantía es que, como cuestan dinero, encarecen los productos. ¿Es algo que ocurre en esta situación? Por ahora, esto es totalmente autogestivo y no hemos demandado plata ni dinero a los productores. Sí hay un pequeño gasto que en sí, en otros SPG de todo el de Latinoamérica más que nada, se viene contemplando, que es, aprovecho a explicar que para certificar estas producciones se hacen visitas. La idea es hacer visitas cruzadas cada tantos meses o al menos una vez por año a cada producción. Se organizan visitas a las que vayan los consumidores, los productores, algún técnico. Y esa visita, la movilidad y la nafta es algo que en general se tiene en cuenta. Así que en algún momento empezará a circular ese costo, pero por ahora nos hemos movido con plata de nuestros bolsillos y siguió para adelante lo más bien. O sea que no implica una modificación en los valores de los productos que uno compraba habitualmente en estos lugares, pero que ahora tienen el sello y digamos tienen esa garantía. Para quienes no conocían la chacra, pueden ir confiados porque está el sello sin necesidad de que haya cambiado el valor del producto. No, para nada. De hecho, se apunta, como que se espera que el SPG permita un montón de cosas, como estas redes que hablaba de productores y consumidores, y también un debate que está muy pendiente y que es algo muy difícil, pero muy importante, que es establecer un precio justo, tanto para consumidores y productores. Y se espera que cuando esté bien armada la red y haya representantes de cada grupo, se pueda tener ese debate y se pueda establecer cuánto tiene que valer el producto en base a todo el esfuerzo que hay detrás. Y creemos que cuando el consumidor pueda ver cómo se produce, se pueda llegar a ese acuerdo. Pero no se espera para nada que el sello sea un valor adicional. No es lo que se busca. Luisa, 3 años de reuniones para por fin salir a la luz. Es un montón de laburo, pero... ¿Es en sí el laburo que se proponen también esa discusión previa? Totalmente. Nosotros, la verdad es que nos sirvió muchísimo y usamos un poco como base una normativa que se hizo en el SPG de Corrientes y a ellos les llevó más o menos 8 años hacerla. En sí, a nosotros tener esa base y también el hecho de que trabajábamos bastante desde la universidad, contábamos con ese espacio, pero bastante autogestivo, como desde estudiantes de la universidad, algunos docentes, productores y consumidores, eso como que permitió avanzar mucho más rápido. Pero sí, llevan ese tiempo. También tuvimos la pandemia entre medio, nos frenó un montón. Como te decía, cada productor registrado se le realizó una visita, esas visitas llevaron tiempo, después transcribir esas entrevistas, todo lleva tiempo. Y más allá de que cada uno tiene su vida al mismo tiempo, yo estoy estudiando, otros compañeros también, y bueno, se fue de a poco, pero siempre manteniéndolo, a pesar de que a veces venía muy poca gente a las reuniones, lo manteníamos y la siguiente venían un montón, y creo que la perseverancia fue re importante también. Esperemos que siga así porque falta mucho que hacer. Buenísimo, muchísimas gracias, Luisa. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y les esperamos en los eventos que haya. Re bienvenidos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.